y vive muy bien. Me sobra la pata, ¿sabes por quién? Sentado en la oficina, viendo mi trabajo. Si el deporte me sobra la pata, me rompo la pata, esto está bien. Me echa a la coche, me tengo de joder. Por mis derechos, nunca protesté. Mi jefe era bueno, me pagaba bien. Ahora en la coche, no quiero de comer. Su carrera de cañón, de las tendentes. Refundar a la nueva internacional. Luchemos juntos por refundar a la nueva internacional. En el pasado, obreros unidos luchaban juntos contra el fascismo. En el presente, la desunión nos trae hambre y la desocupación. Hasta su puño hay que luchar por una nueva internacional. Refundar a la nueva internacional. Internacional de los trabajadores, de los obreros contra los patrones. ¡Viva la internacional!